el cielo una escalera que te lleve a ti al cielo. Dibuja escalones de frambuesa con dulce de ciruela, y las estrellas serán, y las estrellas serán alfajores de maicena, alfajores de maicena, donde canta Dios. Dibuja en el cielo una escalera que te lleve al cielo. Dibuja escalones de frambuesa con dulce de ciruelas, y las estrellas serán, y las estrellas serán alfajores de maicenas, alfajores donde cumples años las estrellas, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Dile a las galaxias, Vía Láctea, que Andrómeda es una acuarela con colores de esperanza, esperanza y ciruelas. Pincelada de arcoíris, pincelada de arco iris, donde los ángeles iluminan la acuarela. Una obra vale por mil palabras, por eso aunque justifiques, nada tienes que justificar. Predica con tu ejemplo, las palabras se las lleva el viento. Dibuja en el cielo una escalera que te lleve a las estrellas. Amor, amor, amor. Canta, canta, luz. Tu ejemplo da amor al amor, da paz a la paz y amistad a la amistad. Acuarela.